Sí, la verdad que por haber vuelto después de 6 meses de inactividad, la verdad que bien, sacamos buenos puntos y bueno, eso era lo importante. Tal vez un poco lo que se pierde es la técnica, ¿no? Después de tanto tiempo de inactividad, por eso, por suerte, bueno, una semana antes, un par de semanas antes, habilitaron las pruebas de karting y bueno, fuimos a probar un poquito como para ir agarrando un poquito de velocidad y nada, fue un poco rara la sensación. Pero con el correr de las vueltas la fuimos sorteando. Tío, la verdad a mí me costó bastante, me costó las 3 tandas de prueba ponerme un poco a punto, estaba lejos en los tiempos y bueno, después la clasificación pudimos redondear una buena vuelta y ya empezar a descontar a los saludadores. Yo, bueno, tuve la puntería de haber vendido el simulador en diciembre del año pasado, así que quedé estos 6 meses parado totalmente. En cuanto al automovilismo, ¿no? Encargué otro, pero bueno, todavía no llegó, porque bueno, varios componentes vienen de afuera y con todo esto también de la pandemia se trabó todo un poco. Así que bueno, estamos esperando todavía. Sí, lo complicado del automovilismo es tratar de ser constante toda la vuelta, ¿no? Son temperaturas altas las que se viven a veces adentro del auto de carrera, llegan a ver hasta 50, 60 grados en un, tal vez en un clima, no sé, por ejemplo, hace 28, 30 grados afuera del habitáculo y dentro del auto hace casi el doble, puede llegar a ser, no sé, 50 grados, donde durante dentro de esos 50 grados tenés que tratar de rendir lo mejor posible en un máximo de 15, 16 vueltas, tratar de hacer todas las vueltas iguales, porque si no se te viene lo de atrás, ¿no? Obviamente, empezás a perder ritmo, empezás a desgastarte físicamente y tenés que tratar de mantener el nivel competitivo como de la primera vuelta. Fin de semana, después de estar tanto tiempo parado, las primeras vueltas fueron de sensación como para tratar de ver dónde estaba parado físicamente, obviamente. Me costó, como te dije antes, las tandas de prueba casi completas y no pude transmitir al equipo lo que necesitaba tal vez para mejorar el auto, para mejorar los tiempos, porque a no ser time completo yo, bien yo, no iba a pedirle que hagan cambios en el auto si realmente no estaba tratando, no estaba sacándole el jugo al auto, así que nada, eso se mantiene constantemente, lo hablamos con los chicos, tratamos de obviamente ir para adelante todos, pero bueno, este fin de semana fue un poco especial por eso. No, yo creo que ya este fin de semana vamos a andar mucho mejor, es como que bueno, me costó un poquito la primera vuelta, pero bueno, me hizo un clic durante las pruebas de lo que tengo que hacer, así que vamos ya por el camino que tengo pensado, así que nada, lo importante es seguir entrenando, seguir apostando. El equipo, la verdad que antes de todo este parate hizo un montón de cambios en el auto, que bueno, con todas estas circunstancias no pudimos probar hasta esta carrera, y bueno, lo importante es que todos vayamos para el mismo lado, que apostemos a lo mismo y los resultados después llegan solo, obviamente, yo preparándome de lo físico, de lo mental, y los chicos dándome las mejores herramientas para poder estar lo más adelante posible. Yo creo que tenemos la máquina, falta un poquito desde el lado del piloto, ¿no? Pero ya van a llegar los resultados, estoy preparándome físicamente, así que nada, estamos como para pelear bien arriba. Hace unos 3 años más o menos de empezar a competir profesionalmente contra todos los chicos, ¿no? Obviamente que vienen del karting, vienen del fórmula y nada, la verdad que no es tanta la disparidad que tenemos hoy por hoy, así que estamos contentos con los resultados, estoy contento con el equipo que apostó por mí, y nada, tratamos de obviamente devolverle toda esa apuesta en favor también de conseguir los buenos resultados. Lo conocí hace el año pasado, a fines del año pasado, ya lo tenía visto de los autódromos, bueno, a fines del año pasado vino al corralón de material, nosotros tenemos un corralón de material de Senoval Mirador. Trabajamos ahí con mi viejo, ya estábamos corriendo en la categoría y vino a charlar con nosotros, que nos vino a proponer para correr este año, este 2020. Nosotros veníamos ya de competir 2 años en la categoría con otro equipo, teníamos pensado ya hacer un cambio de aire en lo que vendría el 2020, Así que nada, bueno, fue como justo, habíamos averiguado por otros equipos y justo vino Nico al corralón y nos sentamos a charlar y la verdad que nos gustó la propuesta que tuvimos, que nos propuso él, así que nada, nos quedamos con él. Fuimos a una prueba a La Plata a principio de año, nada, ya arrancamos, le dimos derecho. Una cosa, bueno, el auto tiene buenas herramientas de trabajo, otra cosa, bueno, la persona. Sabemos que Nico es una gran persona en la que se puede confiar. Obviamente, dentro de lo que vimos, es difícil encontrar ese tipo de gente. Así que nada, fueron dos de las grandes causas, esas que te digo. Tengo por ese lado a Nico, tiene una experiencia muy grande, ¿no? Ese lado me calma como piloto, ¿no? Él lo ve desde el lado, tal vez, psicológico. lo de antes de subirte al auto de carrera, de cómo te sentís, de cuánta presión te pones, ¿viste? Entonces, si de ese lado siempre se le pide un consejo, así que nada, agradecido con él también. Desde el lado técnico, hoy por hoy todavía no le pedí ningún consejo, que la verdad es que me vendría bastante bien, pero bueno, Nico es como que no se quiere meter mucho en ese asunto, es como que quiere estar un poco más alejado de ese plano de piloto hoy en día. Dentro de la CTC, antes de entrar, nos hicieron el testeo. Bueno, entramos el jueves, la apertura de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ingresás, hasta el domingo no te puedes ir. Solamente 3 mecánicos por auto. Dentro de la pista solamente uno y en los boxes solamente quedan los dos restantes, ¿no? Siempre con el distanciamiento social, con barbijo. Tenía que haber 2 potes de alcohol en gel por box. Todos los autos separados por box, por más que pertenezcan a un mismo equipo. Así que bien, la verdad que lo que fue el distanciamiento social, el control sanitario fue muy bueno. La verdad que me gustó bastante cómo se llevó a cabo toda la organización de la CTC.